cuando va de compras le hacemos ulala. Así mueve los hombros mueve así. Así mueve los hombros mueve así. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos ulala. Así mueve los codos mueve así. Así mueve los codos mueve así. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos ulala. Así mueve los brazos mueve así. Así mueve los brazos mueve así. Hombros, codos, brazos, ulala. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos ulala. Así mueve la cadera mueve así. Así mueve la cadera mueve así. Tenemos la tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos ulala. Así mueve las rodillas mueve así. Así mueve las rodillas mueve así. Tenemos la tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos ulala. Así mueve las piernas mueve así. Así mueve las piernas mueve así. Caderas, rodillas, piernas, ulala. Tenemos la tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos ulala. Así mueve el ombligo mueve así. Así mueve el ombligo mueve así. Tenemos la tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos ulala. Así mueve la cabeza mueve así. Así mueve la cabeza mueve así. Tenemos la tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos ulala. Así mueve todo el cuerpo mueve así. Así mueve todo el cuerpo mueve así. Ombligo, cabeza, todo el cuerpo, ulala. La tía Mónica, la tía Mónica. La tía Mónica, la tía Mónica. ¡Ulala! Tenemos la tía Mónica, que cuando va de compras le hacemos ulala.